mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del Monte de los Olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo esto? Los burros son para que monten los que acompañen al rey, y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl? Se quedó en Jerusalén. Dijo, hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. En ese caso, te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted. Que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Desayunamos. Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 1 al 4. ¿Qué? ¿Mefiboset también traicionó a David? Pero si David lo había tratado con amor y lo hizo como uno de sus hijos. Espera un poco. Mefiboset no traicionó a David, pero Siba hace que parezca así. David estaba en un momento muy difícil. Estaba sufriendo traición, rebelión y su propio hijo quería matarlo. Y ahora esta noticia torcida por Siba generó más dolor en David y tomó una decisión apresurada. Siba representa a todas las personas que se aprovechan de su prójimo cuando lo ve en crisis. Es verdad que ahora Siba le llevó alimentos y cosas de primera necesidad a David, pero también le llevó esta noticia falsa. Tengamos mucho cuidado de no comportarnos como Siba, porque la ley del cristianismo es ama a tu prójimo como a ti mismo.